La alegría del Evangelio en Navidad. Y nació Jesús, el Dios de amor. Gloria a Dios en las alturas. Y nació Jesús, el Dios de amor. Él es príncipe de paz. 7 de enero, martes del tiempo de Navidad. Escuchemos esta otra epifanía, otra manifestación del Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra epifanía. La multiplicación de los panes no es un milagro más. No solo por lo que esto va a traer como trascendencia, el más profundo significado en la Eucaristía, sino que es otra epifanía de parte de nuestro Señor, como seguiremos escuchando durante esta semana. Y esta epifanía y estas epifanías van abarcando diferentes campos en la vida del creyente, en la vida del discípulo, en la vida de ese discípulo misionero que estamos llamados a ser. Del Evangelio, hoy Jesús contempla a la multitud. Lo primero que siente por ellos es, y es de llamar la atención, todo lo bueno sale del corazón. Lo primero que siente es compasión, por lo cual primero les da una enseñanza. Y luego, también la enseñanza es alimento, ¿no? Pero también el alimento mismo que los va a saciar. Y el alimento mismo no es un pan, simplemente será Él. Él, Él. Hoy nosotros somos invitados a multiplicar los panes. Sí, si estamos en Él podemos hacerlo, estamos llamados a ser epifanía de nuestro Señor. ¿Ahí dónde estamos? Hay muchos hambrientos en nuestro tiempo. Mucha gente que busca algo más, pero que no encuentra. Así como hay mucha gente que se queda en lo visible, se queda buscando solamente bienes materiales. Y es donde el cristiano tiene que hacerse presente. En el momento que vivimos en nuestro país, con todo lo positivo, pero también con todas las incertidumbres, enero es enero, ¿eh? ¿Cómo hace falta que tú estés ahí para que seas Epifanía de Dios. Hoy, colaborando en la multiplicación del pan. Y no solamente material, sino en la multiplicación de la fe, en la multiplicación de los bienes de diferentes clases que necesitamos, en lo que hemos llamado popularmente la cuesta de enero. Pero es todo el año, es todo el año, es toda la vida. Ojalá, si estamos con Cristo, si somos sus discípulos, nuestra misión consiste en ser estas personas que multiplican, que reparten, que se hacen presentes ahí y que irradian en su vida al Salvador, a este Jesús que hemos contemplado, que hemos adorado. Dejémonos pues amar por Dios y con la experiencia de ese amor aprendamos a amar siempre, sin condiciones. Haz de este día y de estos días, todavía huele a nuevo. Haz de este día un día lleno de la novedad de Jesús. Buen día. Y nació Jesús, el Dios de amor.